Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Hola querida gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Tradición Musical. Estamos iniciando la semana, hoy es lunes 15 de septiembre y bueno, ya son las 14 horas. Nosotros vamos a estarles acompañando en los próximos 60 minutos con música tradicional de México, Perú, Bolivia y por supuesto también de nuestro Ecuador. La mejor música tradicional de estos países los van a encontrar en estos 60 minutos. Mi nombre es Darío Males, quien está gustoso de acompañarles todas las tardes y bueno, también damos la bienvenida al trabajo en la cabina máster de Andrés Viracocha, quien nos va a estar ayudando a sintonizar los programas, los sonidos, la música que nos va a acompañar la tarde de hoy. Bueno, nosotros estamos ya en septiembre, se están viniendo ya los vientos, las lluvias de invierno, así que siempre es bueno y aconsejable cuidar un poquito de nuestra salud. También si vamos manejando, no tratar de sobrepasar el nivel de velocidad y también hay que siempre revisar los autos, salir con una chompa, un paraguas, siempre precautelando nuestra salud debido a que ya están llegando las lluvias de invierno y bueno, no es bueno que nos agarremos una fiebre, una gripe por este cambio climático. Así que bueno, estamos dando esas pequeñas recomendaciones y yo les quiero contar algo, querida audiencia. Si bien es cierto, la semana pasada Quito estuvo festejando sus 36 años de aniversario de patrimonio y bueno, meses atrás también Quito estaba siendo homenajeada por haber conseguido haber ganado el certamen de los World Travel Awards, en las cuales él ganó, la ciudad de Quito ganó como el mejor destino turístico de la región. Les cuento que nuestra ciudad actualmente se encuentra compitiendo en las New Seven Wonders, que es un certamen que a nivel mundial se ha realizado con más de 1.200 ciudades, pero bueno, de esas 1.200 ciudades han quedado 20, y ya se está llegando este concurso al final, y entre esas 20 está la ciudad de Quito. Es por eso que la municipalidad de la capital ha preparado varios eventos, varias campañas para que todas las personas que viven en nuestra ciudad y también las personas que la habitan o que están de paso por aquí, habitantes foráneos y también la gente de otras provincias, se unan a la campaña de darle un voto a la ciudad de Quito, debido a que para que pueda ser parte de las 7 nuevas maravillas de las ciudades. Así que esa es una pequeña campaña la cual nos estamos nosotros también extendiendo y bueno, queremos incentivar a que el público a tan solo un clic se meta a la página www.new7wonders y ahí pueda encontrar a la ciudad de Quito y darle ese voto que está necesitando esta ciudad para que podamos ser reconocidos a nivel mundial ya no solo regionalmente sino a nivel mundial como una de las 7 maravillas del mundo. Así que qué tal si arrancamos incentivándoles con esa iniciativa para que votemos por nuestra ciudad de Quito con este tema. Se llama Lindo Cielito y nos trae la agrupación La Grupa. Amanezco con tu encanto en mi memoria. Necesito tanto verte sonreír, recorrer tus caprichosos empedrados. Eres lindo cielito, mi centro. En la transparente luz de tu mirada suena el campanario de mi corazón, revigando de emoción con toda el alma. Deja abierto tus balcones, te los llenaré de flores, bailaremos hasta quedar sin aliento. Voy a encender las luces, todas las estrellas, darte un poquito, quito, de alguna de ellas. Conquistaré, mi chulita, tu corazoncito, hambrita, te llevaré a la cima de la libertad. alcance de tu gloria. En medio de la ronda giraré, para que me guardes en la compañía luminosa del centro de tu pecho. Tomo un dulce panecillo entre mis manos, hago un trato con San Diego y con San Blas. Ellos lo repartirán en los portales y yo cantaré un albazo a los niños que inocentes dormirán bajo la luna de mi centro. Voy a encender las luces, todas las estrellas, darte un poquito, quito de alguna de ellas. Conquistaré mi soledad, tu corazoncito o hambrita, te llevaré a la cima de la libertad. Voy a encender las luces, todas las estrellas, darte un poquito, quito de alguna de ellas. La libertad. Eres lindo cielito, mi centro. Eres lindo cielito, mi centro. ¿Cómo no he de quererte, lindo cielito? Si eres lo que más quiero. Bien, y si ustedes querían que les demos alguna razón para votar por Quito en este certamen de las New Seven Wonders, ahí teníamos, escuchábamos atento la canción que nos traía la grupa y nos decía, ¿cómo no he de quererte, lindo cielito, si eres mi Quito lindo, ¿no es cierto? Estas calles y montañas que están rodeando nuestra ciudad y que son parte de nuestra cultura, en realidad merecen la pena y valen la pena estar de igual a igual con otras ciudades patrimoniales de todo el mundo. Así que esa es la invitación para que demos un voto a nuestra ciudad y que, bueno, todo el mundo pueda conocer las maravillas que existen acá en el centro del mundo, acá en donde el sol está recto en el equinoccio. Bueno, y nosotros vamos cambiando un poquito de tema y les cuento que la semana pasada el mundo artístico estuvo de cumpleaños, especialmente el mundo artístico de México, debido a que el pasado 9 de septiembre la cantante Lila Downs estaba cumpliendo años. Bueno, esta es una cantante, intérprete, compositora, productora discográfica y actriz mexicana. Es muy conocida por su actuaciones de encima de los escenarios, que siempre presenta una música tradicional de México, siempre rescatando la cultura de su país, las raíces indígenas de la música de Oaxaca, de allá de las poblaciones de México, y también, aparte de hacer su música ya de manera visual, también lo ha hecho con arreglos lingüísticos, debido a que su música muchas veces, aparte de que cante en español y también en inglés, ha sabido hacer canciones en donde se puede escuchar la lengua mixteca, el zapoteco, y también la maya, purupecha, nahual, que son lenguas nativas de México y de Guatemala, debido a que siempre compartieron ahí una cultura entre esos dos países. Así que bueno, nosotros vamos abriendo algo de la música de Lila Downs con esta canción que es insigne de la cultura mexicana, Paloma Negra. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Teníamos esa voz que nos traía desde México este tema, Paloma Negra, Lila Downs, quien la semana anterior estuvo cumpliendo, estuvo de cumpleaños de esta artista. Y bueno, nosotros, aparte de las festividades que ella mismo se realizó por su cumpleaños, también estaba siendo parte de las fiestas patrias de México. Este fin de semana estuvo con Miguel Bosé y también la agrupación Belanova en las fiestas que organizaba la Municipalidad de Puebla, cantándole pues a su país, a la historia de su país en el aniversario de sus fiestas patrias. Nosotros nos vamos con un temita bastante conocido de allá de México. Esto se llama La Tequilera, que de igual manera nos trae Lila Downs. Tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Estamos de regreso luego de estar escuchando algo de la música tradicional de México en la voz de Lila Down, quien les estaba recordando que la semana pasada estaba de cumpleaños. Nosotros nos regresamos de acá a la mitad del mundo, regresamos a nuestras geografías, a nuestra cultura para recordar a uno de los artistas del Valle del Chota, que ha dado mucho al país en la historia de la música, ¿no? Si bien de acá en Quito nosotros tuvimos nuestro dúo Benítez Valencia, un dúo bastante conocido, allá en la provincia de Imbabura estaba el dúo Milton Tadeo y Germán Congo. Y bueno, yo les cuento esta historia debido a que ya en octubre se conmemoraría ya cerca de 4 años de la muerte de Germán Congo, quien se murió el 14 de octubre tras haber padecido un paro cardíaco en el 2010. Y bueno, existe bastante historia detrás de él, ¿no? Porque detrás de él y también detrás de Milton Tadeo, que son ese dúo al que yo le llamo uno de los dúos de la música del Valle del Chota, de la bomba, más conocidos del talento de Germán Congo, salió el tema bastante, bastante conocido que se llama El Puente del Juncal, una canción que se hizo para inaugurar la obra que dejó Jaime Roldós, aquel puente que unía la provincia de Imbabura con Carchi, ¿no? Entonces lo hizo esa canción conjuntamente con su hermano Fabián Congo hace ya 30 años, justo cuando estaba en la administración de Jaime Roldós, y ahí es ese tema, ¿no?, que nos cuenta un poco sobre Jaime Roldós dejó donando el puente del Juncal, y aparte de eso también nos cuenta, más allá de la historia de la obra, también nos cuenta la cultura de las comunidades afroecuatorianas, que es en el caso del Valle del Chota. También existen otras canciones como la del Carpuela, en la cual también la compuso junto con Milton Tadeo, y así varias canciones. También se dice que existen un centenar de canciones que han sido escritas por Germán Congo, pero como les digo, de las más conocidas tendríamos el puente del Juncal, y también la que se le atribuye, la del Carpuela, debido a que este músico nació en Carpuela, vivió ahí, pero luego pasó a pasar sus últimos años en la Ciudadela Andrea Tobar, en San Antonio de Ibarra. Y bueno, así que qué tal si recordamos algo de la historia de este cantante, de este músico afroecuatoriano, con una interpretación que nos trae Margarita Lazo, del Puente del Juncal. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Thank you.

Y bien, ahí teníamos algo del talento musical que se hace en la provincia de Imbabura, precisamente en el Valle del Chota, con esas bombas que ya lo han regado por todo el continente, por todo nuestro territorio continental, y también han pasado las fronteras, se han ido para el norte de nuestro país y también para el sur. La bomba está siendo un género musical que se ha estado exportando en los últimos años, así que estamos recordando ese talento con la bomba que le estábamos programando hace unos instantes acá. Nosotros nos vamos con nuestro segmento episodios, vamos a recordar los personajes y sucesos de un 15 de septiembre, así que pongamos mucha atención para saber esa historia musical y cultural de nuestro país. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 15 de septiembre. En 1897 nace en la parroquia Jima, Sixtig, Azuay, el doctor, poeta y escritor Carlos Aguilar Vázquez. Francisco Paredes Herrera musicalizó uno de sus temas, Manojuelo de Rosa, Todo por Ella y el himno de Gualaceo. De mi alma, Gualaceña. En 1915 nace en Pujilico, Topaxi, el autor, compositor Luis Segovia. Compuso el pasacalle La Tacunga Ciudad de la Paz y el pasillo Pajarillo Errante. Vente, Pajarillo Errante. En 1929 nace en la ciudad de Loja el investigador musical Dr. Rubén Ortega Jaramillo. Ha escrito obras jurídicas, poesía, además hizo periodismo. En narración, escribió Sucedió en mi provincia y Antología de artistas, entre otros temas más. En 1943 nace en Ambato, Tungurahua, el guitarrista, cantante, compositor Galo Núñez. Entre sus composiciones encontramos las baladas Guitarra y Papá. En 1959 nace en Quito la cantante y compositora Amapola Naranjo. En su disco, Desde el Corazón, incluyó un pasillo con letra y música suyas, como son Cerca de Ti, dedicado con mucho amor a su sobrina especial. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bien, estamos de regreso luego de escuchar los personajes y los sucesos de un 15 de septiembre en nuestro segmento Episodios. Les recuerdo que para el día de hoy, entre algunas de las actividades culturales a las que ustedes pueden asistir, es que acá en la Cinemateca Nacional, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, se está ya clausurando la muestra de cine retrospectiva de Arturo Rinstein, que se realizó de la semana anterior y que se está finalizando ya el día de hoy. Y bueno, el día de hoy se va a presentar la cinta La Reina de la Noche a partir de las 17 horas en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Después de esta cinta va a llegar Las Razones del Corazón de Arturo Rinstein, en la misma sala a partir de las 19:30. Así que ya lo saben, pueden asistir a estos eventos de muestra cinematográfica que se realizan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, también existe un concierto cultural en la Feria del Libro que lo está llevando el conjunto de cámara de la que lo va a realizar el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y lo va a hacer en la Pontificia Universidad Católica la noche de hoy a partir de las 19:00. Así que si que tienen elecciones entre la música y el cine, ahí les estamos ofreciendo algo de información a los eventos a los que ustedes pueden asistir la tarde de hoy, la tarde y noche de hoy. Nosotros vamos a continuar con más música y nos vamos. Les voy a hablar primero de la comunidad Salasaca. La comunidad Salasaca se encuentran ubicados en una parroquia del cantón de Pelileo, en la provincia de Tungurahua. La gente de ahí mayoritariamente pertenece al pueblo indígena quichua Salasaca, y entre sus consumos principales para los alimentos está la papa y el maíz. También se dice que la comunidad Salasaca está bordeando por aproximadamente los 12.000 habitantes. Como les digo, su idioma principal es el quichua, y bueno, entre las sus tareas principales se derivan entre la agricultura, la ganadería y la artesanía. Una de las expresiones culturales que identifican a la cultura Salasaca es el tejido de tapices de diferentes motivos y diseños elaborados en telares manuales, los cuales relatan sus vivencias y actividades agrícolas en el campo y su relación con la naturaleza. También muchas de las producciones agrícolas de ellos están realizadas específicamente para su autoconsumo, y estos los realizan en dos pisos ecológicos, en el alto y en el bajo. Bueno, conociendo un poquito de esto, nos vamos con el tema Taita Salasaca que nos trae el dúo Benítez Valencia, aquí en Tradición Musical. Taita Salasaca, que alegre camina, por los chequiñanes, sin verdad espina, por los chequiñanes, sin verdad espina. Yo que voy cantando mi patrón, a mi tula manta, ya me apaz, que allá mi apaustito esperará, para hacer pasar con mi rosal. Y a patrón se dice, ofreció a la lonja, un guasipunguito, como una vaquita, un guasipunguito, como una vaquita. Camina, Taita Salasaca, que alegre camina, por los chequiñanes, sin verdad espina, por los chequiñanes, sin verdad espina. Yo acabo y cantando mi patrón, capitula mampa, chanchapá, que el año Faustito esperará, para hacer casar con mi rosa. Y a patrón Sevilla ofreció a la lonja un guasipunguito como una vaquita, un guasipunguito como una vaquita. Y a patrón Sevilla ofreció a la lonja un guasipunguito con una vaquita, un guasipunguito con una vaquita. Bien, ahí teníamos la presencia del dúo Benito Valencia en el tema Taita Salasaca, una canción bastante tradicional de nuestra cultura y bueno, que nos habla de este pueblo Salasaca de la provincia de Tungurahua, ¿no es cierto? Ahí conocíamos un poquito sobre la música y bueno, de cierta manera también si nos poníamos a escuchar con atención, nos cuenta la historia de Taita Salasaca que camina por los chaquiñanes de su Huasipungo. Nosotros vamos a continuar con más música de los Andes, solo que nos vamos hasta Bolivia para escuchar a los Coyamarca con este tema, Solo Solito. Con ustedes, el orgullo de Bolivia, inigualable música de Coyamarca. Solito, ya no estaré más solito. Pero claro, ustedes, queridos oyentes, no están nada solos, están acompañados del personal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, del programa Tradición Musical, disfrutando de la música que se produce en nuestro continente, la música tradicional, escuchando esas guitarras, las zampoñas, los bombos. Les acompañamos en estos 60 minutos. A propósito, entre una de las buenas noticias que han llegado estas semanas al mundo entero, se trata de que por primera vez en 35 años un grupo de científicos pudo confirmar un incremento sostenido y estadísticamente significativo en el ozono estratosférico. Esto quiere decir que la capa de ozono, de la cual nos hemos preocupado hace varios años, ha empezado a recuperarse. Y bueno, esto lo han llevado a cabo varios científicos investigando y conociendo sobre cómo ha sido esta recuperación, y han determinado que desde el 2003 al 2013 los niveles de ozono se incrementaron un 4% en latitudes medias norte al norte importantes, acerca de 48 kilómetros de altura. De acuerdo a los informes que ha presentado Paul Newman, científico encargado de esta investigación, a la agencia aeronáutica y del espacio, a la NASA. Y bueno, entonces estamos ya entendiendo un poquito sobre la conciencia de la naturaleza, y también vale la pena remarcar esta importante noticia de que la capa de ozono se está recuperando, y que bueno, nosotros tenemos que seguir aunando fuerzas para que esto sea algo sostenible y significativo, que no sea un pequeño chispazo de una buena noticia y que luego empiece otra vez a degradarse. Hay que seguir cuidando a la naturaleza, hay que seguir incentivando el cuidado por nuestro medio ambiente y también, sobre todo, por la cultura de la solidaridad entre las personas con quienes compartimos nuestro tiempo, con quienes compartimos nuestro espacio. Nos vamos con más música, es momento de escuchar a los Ñanda Mañachi en el tema Churay Churay. Ahí teníamos el tema Churay Churay, algo del San Juan de la provincia de Imbabura que nos traían los Ñanda Mañachi. Bueno, nosotros estamos llegando ya a los últimos minutos de su programa Tradición Musical. Agradezco su sintonía por los 940M y también quienes nos sintonizan del otro lado por el ciberespacio en la www.casadelacultura.gob.es.com. Así que bueno, yo les invito a que nos vuelvan a escuchar el día de mañana a partir de las 14 horas, donde vamos a estar compartiendo más de música tradicional. Y bueno, mañana creo que estaremos compartiendo con ustedes nuestro segmento pasajes para darles a conocer algunos sucesos históricos que no siempre son conocidos, ¿no? Así que ojalá estemos contando con ese segmento el día de mañana, pero igual estaremos con música tradicional de nuestro continente. Soy Darío Males, espero que tengan una buena tarde. Les vamos a dejar con música para despedirnos. Nos vamos a escuchar Saigua y a Segundo Rosero en el tema Quisiera Quererte. Así que les dejamos con este tema y sigan en compañía de los 940 AM. Ayer te vi de nuevo, quise quererte, de a poco llego a hablarte. Ayer te vi terminado tu vida y tu esperanza, solamente cenizas nos quedan. He terminado tu vida y tu esperanza, solamente cenizas nos quedan. Tú seguirás, ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Tú seguirás, gracias nomás por tus enseñanzas, ahora ya soy de mucha experiencia. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora ya soy de mucha experiencia. Seguirás, ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Tú seguirás, ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora ya soy de mucha experiencia. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora ya soy de mucha experiencia. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado. Ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado. Ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición Musical.